Estás escuchando. Más Vale Magazine. La creación artística. En Más Vale Magazine. Oscar, sí, en esta última parte de la primera hora de nuestro programa, antes de decirte esto, el texto que Julia acaba de comentar a mí me pareció súper interesante, sí. Y además que abre la posibilidad de una serie de reflexiones importantes. Justamente... De reflexiones se trata el tema que he elegido hoy, Oscar, claro, es nada menos que el arte. Si hay un tema que es abierto, que es subjetivo, creo que vamos a estar de acuerdo todos, y que es tema muy discutible y muy sin respuestas absolutas ni por asomo, siquiera, es el arte, ¿cierto? Sí. En términos muy generales, el arte puede ser el arte, las artes plásticas, la música, la literatura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como para ir entrando en tema, Oscar, cuando uno piensa en el arte, en general, no sé si a vos te pasa, pero en general la primera asociación que uno hace es con un cuadro, y inmediatamente después con un museo. Sí. Sí, yo lo veo más por el lado de la música, pero es porque es personal esto, claro. Exactamente. Es muy personal. Bueno, en el museo, que es el lugar que alberga al arte, en este caso a las artes plásticas, a la pintura, a la escultura, sí. Ahí nos encontramos con obras de arte que están expuestas para que la gente que concurre las observe, las contemple, se detenga delante de ellas. Sí. Casi, no sé si a vos te pasa, pero a mí sí, me parece como un lugar sagrado, un museo. Hay toda una puesta en escena de cada uno de los cuadros, una iluminación determinada, un silencio. Silencio, eso te iba a decir, un silencio. Exactamente. Claro. Algo así como que uno se tuviera que acercar a la obra en cuestión, casi como... haciendo una reverencia o con una cierta reverencia. Sin embargo, uno podría decir que el arte es algo mucho menos sagrado que esto, que es esta escena que estoy tratando de describir. Es algo cotidiano, muy cercano, Oscar, a nosotros, o mucho más cercano de lo que creemos. Un cuadro puede estar en nuestra casa y no necesariamente en un museo con todo este escenario, en realidad, ¿no? La arquitectura de las casas es arte. Claro. Los edificios que vemos frecuentamos. Claro. Las publicidades que vemos en la televisión o en la radio que escuchamos. Sí. La ropa que usamos, los objetos que nos rodean. No siempre el arte nos quiere decir algo, Oscar. Esto yo lo aprendí hace unos cuantos años atrás. Que frente a una obra de arte, sea ella la que sea, simplemente uno tiene que poder registrar si le gusta o no le gusta. Exacto, sí. ¿Sí? ¿Te llega o no te llega? ¿Qué te dice? No me dice nada. Exactamente. Me dice algo, me moviliza. Exactamente. Simplemente está ahí, frente a nosotros, nos muestra, sea la que sea la obra, no me estoy refiriendo ahora a una obra, a un cuadro, exclusivamente. Está ahí, frente a nosotros, nos muestra el alcance que tiene la imaginación humana, Oscar. Claro. Y la creatividad humana, ¿sí? Y esto lo podemos reflejar en un tema musical, en un texto, una escultura. Escrito, en una escultura. Bueno, esculturas para mí, a mí casi me emocionan a las lágrimas algunas. ¿No? En ese sentido, en ese sentido de que nos muestra, ahí está delante de nosotros para ponernos hasta dónde llega la imaginación y la creatividad del hombre, ¿no? Sí. Del hombre y de la mujer, digamos. Sí, claro. Hace uso de la... El arte no se molesta en decirnos algo, en realidad, sino directamente ejecuta esa capacidad de imaginación y de creación que tiene el sujeto humano, ¿no? Claro, hace uso casi de una manera sin límites de la libertad de crear, crear algo que antes no existía. Sí, claro. No existía. Esa obra de arte antes no estaba en este Otros momento. Te dirían que no. Otros te dirían que estaba en el éter, en el aire, en el pensamiento, y se tomó forma a través de una canción, a través de una escultura, de una pintura. Es una muy buena reflexión la tuya, porque tema abre muchas ventanas de pensar. Justamente en la escultura hay quienes dicen que la obra está dentro. Está dentro de dentro de la piedra. Sí, adentro de la piedra o de la madera. O de la madera, de lo que fuera. Claro, y el artista la saca fuera, ¿no? Bueno, hay otros que dicen, en cuanto a la música, que las notas están dando vueltas. Hay que juntarlas, unirlas y sale una música. Bueno, sí, hay mucho de esto. Así es. Otro tema, otra arista interesante del arte es que es muy crítico, ¿no? Y que quiebra un orden. Molesta. Quiebra un orden establecido. Sí, claro. Es revolucionario. Exactamente. Claro. Eso es revolucionario. Claro. Por eso, justamente creo que no se nos escapa que los artistas son los primeros en ser perseguidos en un régimen totalitario o de facto. Bueno, nosotros tenemos sobradas experiencias, ¿no? Claro. Con los distintos golpes de Estado que hemos tenido. Sí. ¿A quiénes prohíben casi inmediatamente? A los escritores, a los músicos. Sí. Son muy peligrosos, ¿eh? Exactamente. Son muy peligrosos. Es que el arte tiene un aspecto que es político, porque moviliza cierta quietud social. Exacto, a mí me da gracia cuando dicen, yo no hago arte político. No haces arte. No es arte eso. Claro. Haces panfleto o haces, no sé, un mamarracho. Un artista lo que hace es transformar la realidad, Oscar, toda la que está a nuestro alrededor, y la hace otra cosa. Sí. La hace otra cosa. Sí. Para mí hay un pintor por excelencia que muestra esto y que muestra esta movilización, esta ruptura de un determinado orden, que es Picasso en uno de en una de sus tantas etapas de arte, cuando rompe la imagen humana y la pone en tres dimensiones, Oscar. A uno le puede gustar o no, pero moviliza. Es una ruptura de un orden establecido. Sí. Esto termina hasta enojando a alguna gente. Eso también es el arte. El arte es provocar alguna cosa, algún sentimiento en otro. Me pasa con algunas cosas que digo, no me va, ni me viene, no me suma, ni me resta. ¿Qué sé yo, viste? Y vos decís algo, no, esto no me gusta, pero tiene su calidad, ¿no? Otra idea que también ronda alrededor de lo que el arte es, ¿no? A diferencia de lo que me parece que habitualmente creemos, por lo menos que creemos muchos, el arte no es algo bello que podemos ver, sino que es una perspectiva desde donde interrogar y transformar a la realidad. Y con esto que te acabo de decir de lo bello, ni hablar de la cantidad de preguntas que se abren, Oscar. Sí. Sí, claro. Y todo discutible. Acerca de qué. Y por eso digo, todo discutible. Sí. Absolutamente. tan discutible es que la filosofía tiene una rama que es la estética, claro. ¿Sí? Que es justamente una reflexión sobre la actividad artística, es una reflexión sobre la belleza, ¿sí? La palabra estética deriva, como tantísimas otras, del griego y significa aquello que afecta nuestros sentidos, Oscar, y las sensaciones que produce eso que afecta a nuestros sentidos. Es como una especie de revolución y es eso lo que decíamos recién con otra palabra, que es movilizador el arte, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es una especie de revolución a partir de las emociones que nos produce. A veces, yo no sé si te ha pasado, pero tanto con la música como con la pintura o la escultura, uno se detiene a escucharla, a escuchar ese tema musical. Sí. Te sentás, te pones audífonos, y te deleitas ese rato porque estás tomado por esto y tus sentidos han sido afectados por eso. Lo mismo pasa con un cuadro. Mirá. En los museos hay bancos para sentarse delante de determinados cuadros. Mira, ¿no te pasó nunca? Bueno, alguna vez me pasó con un cuadro haber escuchado un lugar, si es un paisaje, si es un mar, uno se mete dentro del cuadro. Escucha hasta el mar, el aire, los árboles, si hay animales. Es increíble, es así, ¿no? Afecta nuestros sentidos, Oscar, una obra de arte. ¿Sí? Sí, exacto. Bueno, en cualquier obra de arte hay un sujeto y un objeto, Oscar, ¿no? Sí. Y esto, justamente, ese acontecimiento se da en un determinado momento y en un determinado espacio, ¿no? Claro, claro. Y te dejo, les dejo. Nos dejo a todos nosotros una serie de preguntas, Oscar. Dale, a ver. Es el tema que las abre, y son apenas tres o cuatro, podríamos hacer muchas más. Sí, ¿qué es la belleza, Oscar? Claro. Es algo subjetivo y tiene su opuesto, que es lo feo, la fealdad. Sí. ¿Esto qué es la belleza? ¿Se capta a través de las emociones o de la inteligencia? Ajá, mira. ¿Qué hace bello a algo? Claro. ¿Y qué hace feo a algo? ¿Qué es la fealdad? ¿Y qué es lo que hace que algo sea feo? Claro. De la misma manera, ¿qué es lo que hace que algo sea bello, Oscar? Así es. Y es así indudablemente algo absolutamente subjetivo. Infinitas respuestas tiene. Propio, infinitas respuestas. Pero hay algo que determina que una obra pertenezca al reino del arte, y eso es un otro tema también. Sí, es otro tema. Bueno, hasta aquí, Oscar. Perfecto. Nos vamos a la segunda. Dale. Nos vamos hasta la segunda hora. Pues,